El criticismo, la razón teórica y la razón práctica. En los próximos minutos vamos a tratar de entender qué es eso del criticismo y qué es eso de la razón teórica y de la razón práctica en Kant. En primer lugar, tres notas para tratar de aclarar qué es eso de criticismo. Criticismo viene de criticar. ¿Qué es lo que se critica y cómo? Pues mirad, en el libro de la crítica de la razón pura, hacia el final, Kant esboza tres razones que explican su criticismo. La primera razón dice, explica Kant, que toda la metafísica que se hizo anterior a Kant, toda, absolutamente toda, nunca se paró a reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de la metafísica, sobre qué es lo que hace posible que exista la metafísica, o hasta dónde puede llegar la metafísica. Es decir, ¿qué es lo que hace posible que exista metafísica? Ningún filósofo, según Kant, anterior a él, se paró a estudiar esas condiciones que hacen posible que exista la metafísica. No se paraban a analizar cuáles son los límites de la metafísica. Es decir, yo puedo llegar hasta aquí, o mi cerebro me da la capacidad de estudiar hasta acá. Yo puedo saber del alma todo esto. Ya hemos estudiado a Platón. Platón se ponía a hablar del alma sin ton ni son. Por cierto, ¿qué decía Platón del alma? ¿Quién se acuerda? Que estaba dividida en dos. ¿El alma dividida en dos? Irascible y concupiscible. Irascible, concupiscible. Y el alma racional. Y el alma racional. ¿Eso es Aristóteles o es Platón? Es Platón. Pues ¿cómo es el alma en Aristóteles? No hablaba del alma, sí. ¿El cuerpo es la cárcel del alma para quién? ¿Para Platón o para Aristóteles? Para Platón. Claro que sí, para Platón. Tienen que tener muy claras. Ah, sí, lo del mito de la del aurigao, del carro alado. A ver, ¿me lo puedes explicar? Sí, que el alma racional era el aurigao y el alma repetitiva y concupiscible. Irascible, concupiscible, racional. Muy bien dominados. ¿Y qué decía Aristóteles del alma? Se dividía en tres. Dime. Racional y azul. Eso no hemos dicho que es Platón. Ah, vale. ¿Y Aristóteles? El alma vegetativa. La sensitiva. Vegetativa, sensitiva. Irracional. No las confundáis. De las partes del alma. Bueno, pues todo esto que decían los filósofos anteriores, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, todos ellos, dice Kant, tenían un gravísimo error, y es que no se paraban a ver sus límites. ¿En qué se basa este tío para decir lo del alma irascible? ¿Pero lo ha visto alguna vez un alma? ¿Puede nuestra mente conocer el alma? ¿Puede conocer a Dios? ¿Puede conocer al mundo en su globalidad? ¿El universo? Primero, céntrate en los límites. ¿Hasta dónde podemos conocer? Y esa es la primera crítica que lanza Kant. La segunda. ¿Sí? ¿Y quién dice hasta dónde podemos conocer? Eso es lo que pretende decir Kant. ¿Hasta dónde podemos conocer? Es hasta dónde podemos. Es decir, ¿la metafísica puede ser una ciencia? Criterio es hasta dónde puede conocer según su punto de vista. Por supuesto, recuerdo que esto es historia de la filosofía. Solamente podemos conocer lo que la ciencia nos permite conocer. ¿Y qué es lo que la ciencia puede conocer? Aquello que tiene que ver con los juicios sintéticos a priori. Todo lo demás no es conocimiento. ¿Y qué es? Otra cosa. Ideología, quizá. Muy bien. Puede ser ideología, puede ser doctrina, fe. Kant era creyente. A Dios se le puede creer, pero a Dios no se le puede conocer. No es como aquello que decía San Anselmo, que Dios es aquello más grande de lo cual nada puede ser pensado. No. ¿Y para qué creen algo que ni conoce? ¿Perdón? ¿Que para qué creen entonces en algo que ni conoce, que dice que no puede conocer? El que cree porque bueno, no la fe, la fe es una cuestión muy personal. Incluso tiene que ver con el sentimiento. Y si uno siente a Dios, no lo puede razonar. Él cree que existe, que hay un más allá, si es así, o simplemente cree que ha habido un Dios que lo creó todo, aunque luego ya no esté presente. Eso sería el deísmo. Pero no se puede conocer a Dios. Nadie te va a decir que se puede conocer a Dios. Nadie te lo va a decir. Ni el más creyente de los creyentes. A Dios solo se le accede mediante un acto de fe, de creencia. Okay. En la metafísica puede emitir, o sea, se dice que emite juicios o no son considerados juicios. No son juicios. Desde luego no son juicios sintéticos a priori. La metafísica, perdón. No, que son como hipótesis, ¿no? Son bueno, puedes decir que son hipótesis de trabajo, o, pero no son juicios sintéticos. Porque no, es que ni analíticos, es que no puedes saber nada. Pero y... Es decir, tú dices, el triángulo tiene tres lados, es un juicio analítico. Dios es Dios. Sí, pero ¿qué es Dios? O sea, yo sé lo que es un triángulo, pero Dios o el alma, ¿qué es el alma? Entonces no se puede decir nada, y eso lo dice así, no se puede decir nada, no se puede afirmar nada de la metafísica. ¿Vale? Las brujerías de la vida humana, ¿qué serían? Las cinco vías de Santo Tomás es un intento de demostrar la existencia de Dios a partir de sus efectos sobre la tierra, sobre nuestra vida en general, la realidad. Pero eso no son juicios sintéticos a priori. Como no son juicios sintéticos, eso es. Como no son juicios sintéticos a priori, no puede haber ciencia de eso. A posteriori, sí, claro. A ver, una de las vías tomistas. ¿Cuál es? La graduación de perfección. Los grados de perfección. O sea, nosotros somos seres imperfectos, por tanto, decía Tomás de Aquino, algo mucho más perfecto que nosotros nos ha tenido que crear. A posteriori vemos si tal. Eso no se puede, eso no se puede, no se puede. Las cinco vías tomistas no demuestran que Dios exista. Segunda razón para el criticismo que hace Kant. Bueno, pues eso, que la metafísica, si tiene que ser algo, no es el estudio de Dios, el alma, el mundo, sino el estudio de los límites de la razón pura. Es decir, la razón pura es esa razón que todos tenemos y que es capaz de conocer las cosas antes de la experiencia. Bueno, la intuición o lo que hace la ciencia. La ciencia conoce, en el sentido kantiano, antes de la experiencia. 2 más 3, 5, eso es antes de la experiencia y eso lo puede conocer la razón pura. No nos metamos ahora con intuición, que sí, esas verdades que se te presentan, pero claro, 2 más 3, 5 también se puede ver de forma intuitiva, a lo mejor un niño pequeñito y tal, pero bueno, está bien traído. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Algo más? Y un tercer punto que podríamos decir es que la metafísica tiene un papel fundamental en cuanto a doctrina de legislación. Crea las leyes a priori de nuestra razón, en el orden de la naturaleza y sobre todo en el de las costumbres. Es decir, teoría del conocimiento y ética. Nuestra razón pura es la que rige, la que da la legislación, la que nos dice cómo podemos conocer y cómo nos tenemos que comportar. Eso nos dice la razón pura. Tanto la gnoseología o epistemología o teoría del conocimiento como la ética, cosa que antes no se hacía. Entonces, en estos tres puntos en los que se basa ese criticismo kantiano. Bien, pues planteados estos tres puntos, pasamos a repasar algunas de las cosas que ya hemos visto. Kant indica que esa razón pura, esa razón, ¿qué significa razón pura? Profesor, es que yo el punto 2 no lo he entendido muy bien, porque dice que entonces la está un poco más arriba. Sí. Que la metafísica, si es algo, son los límites de la razón, o sea, sí se puede conocer algo de la metafísica. Si algo puede ser la metafísica o si a algo se puede dedicar la metafísica es a estudiar hasta dónde puede llegar. Pero no lo que... Saber cuáles son sus límites. Pero desde luego, yo no puedo estudiar a Dios. Pero sí puedo estudiar hasta dónde puede llegar mi razón pura cuando intenta conocer a Dios. Pero intenta. Es un intento. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Dónde está la frontera que no se puede traspasar para alcanzar a Dios? La frontera está en eso, en los juicios sintéticos a priori. Eso es lo que estudia. Sería la función de la metafísica, en todo caso. Por tanto, crítica de la razón pura. Es un intento de estudiar cómo la razón pura se estudia a sí misma. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué bostezos están? No se puede, ¿no? Es dificilísimo, imaginaos, una silla que se estudie a sí misma. Es dificilísimo. Una razón pura que se estudia a sí misma. Aunque bueno, es lo que hacen los científicos, se estudian. Bueno, a sí mismo no, porque... Los neurocientíficos... Estudiarse a sí mismo. Bueno, estudiar el cerebro de otras personas. Pero estudiar desde nuestra razón pura. ¿Cómo funciona la razón pura? Es un ejercicio dificilísimo. Nosotros también lo hacemos, ¿no? Pensamos en... Y razonamos acerca de nuestra razón. Exacto. Pero eso no sería como lo que decía Descartes del entrar en nuestro. ¿Cómo se llama? Lo de entrar en nuestra conciencia y preguntar si no. Nuestro inconsciente. Intentar entrar en nuestro inconsciente. Bueno, lo del subconsciente es algo posterior. No sé exactamente a qué te refieres. Res cogitans, res extensa. Era una cosa aparte que decía. La glándula pineal. Bueno, estuvimos hablando del subconsciente como ese ejercicio de autorreflexión, pero eso vino después. Entonces, bueno, quitando a Descartes, que no tiene nada que ver con ello, pero sí, esto podría ser un intento de explorar en nuestro subconsciente. Vale, no es exactamente así. Pero, claro, la razón pura tiene que conocer todo lo que influye en ella. Y el subconsciente, como nos enseñó Freud a inicios del siglo XX, pero ya hay que llegar al siglo XX. Y bueno, algunos psicólogos anteriores también lo trataron este tema. Sí. Ese intento de estudiar siempre se va a ver condicionado por la razón. O sea, a lo mejor no es cierto. Porque si la misma razón que nos condiciona cómo podemos estudiarla, pues empecemos. Y de ahí vienen las 12 categorías kantianas. Si tuviéramos 15 categorías, conoceríamos una realidad distinta. Si tuviéramos menos categorías, la realidad la aprenderíamos de otra manera. Pero nuestra razón pura tiene 12 categorías. 12 cajoncitos, como vengo diciendo todos estos días, donde se van metiendo los datos que captamos en la realidad y que en cierta medida los ordena y nos lo prepara para que los podamos entender. La unidad, la categoría de unidad, me hace ver que la silla es una y no más. Más allá de la razón pura, decía Kant, a ver si es así. Nosotros ponemos las cosas en el mundo. Nuestra razón pura es la que lo pone. Si nuestra razón pura desaparece, eso desaparece. Si mi razón pura desaparece, yo, esta silla desaparece. Porque yo capto la silla mediante dos formas. Datos, ¿os acordáis de aquella frase? Los datos, sin las categorías, son invisibles, están vacíos. Las categorías, si no tienen datos, son ciegas. Pues existe la silla gracias a esta relación que mantiene conmigo, según Kant. ¿Sí? Según Kant. Otra cosa es que no estéis de acuerdo, a lo mejor sois empiristas, no os convence Kant lo del idealismo trascendental, os habéis quedado en el empirismo, o a lo mejor os habéis quedado en el racionalismo, o luego cuando avancemos en el idealismo hegeliano, o igual os entusiasma, yo que sé, Heidegger o alguno de estos. Bueno, pero lo importante es que estamos pensando sobre temas muy complejos. Decía Kant, al inicio de la crítica de la razón pura, que lo que él hace es una revolución copernicana. ¿Y por qué decía que es una revolución copernicana? Porque Copérnico estaba estudiando los planetas, el Sol y todo eso, y veía que las cosas no cuadraban. Es decir, veía que el Sol salía por aquí y se ponía por allá, aunque él tenía que decir que era la Tierra la que se movía. Pero había cosas que no cuadraban, movimientos de estrellas que no estaban en su sitio según los cálculos que había hecho. Entonces lo que dijo es, bueno, si no funciona así, pues vamos a darle la vuelta. En vez de que se mueva la Tierra, a ver si el que va a ser que es el que se mueve, el que se mueve es el Sol. Pues con Kant pasa lo mismo. Oye, a ver si es que estas cosas no existen, sino que somos nosotros los que ponemos las cosas. Por eso decía, profesor, que esa silla existe porque la veo o la veo porque existe. Por las dos. Bueno, por eso que planteaba eso. Por las dos. Según Kant, por las dos. Según Hume, datos. Según Locke, son simples datos. Según Descartes, pues... O según Platón, ¿qué es eso? Eso no es nada, eso es una copia degradada de la idea de silla. Bueno, por tanto, tenemos por un lado la razón teórica y por otro lado la razón práctica, es decir, conocimiento y ética. También en la ética lo veremos en el segundo bloque. La razón pura tiene mucho que decir. De hecho, su libro se llama Crítica de la razón práctica. En realidad se llama Crítica de la razón pura práctica, que es lo más importante para Kant. ¿Qué es lo que nos dice la razón pura antes de la experiencia acerca de cómo nos tenemos que comportar? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Y de ahí el imperativo categórico kantiano que introdujimos el otro día, que dice que no hagas, la regla de oro de la ética, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o actúa de modo que desees que tu forma de obrar pueda convertirse en norma universal. Es lo mismo. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Haz a los demás lo que quieras que hagan a todo el mundo. Eso es lo que nos dice nuestra razón pura al respecto de la ética. Bien, nuestra razón pura, la de todos, cuenta con la misma estructura. La humanidad podría tener 12 categorías las mujeres, 10 categorías los hombres, unos más, otros menos, no sé qué. Entonces esto sería un auténtico desastre. Conoceríamos cosas distintas, pero da la casualidad de que la evolución nos ha llevado a que tengamos 12 categorías. Por tanto, podemos acceder a la realidad de forma igual, excepto en casos de enfermedades, como la neuroanatomista que veíamos la otra vez, que tuvo un problema cerebral, y aparece, pues algunas categorías le fallaban y por tanto captaban la realidad de otra manera. Una persona respecto al resto de millones, ella no es que esté enferma. Es que ve las cosas de manera distinta. Lo cual es un problema. Enfermedad es aquello que se desvía de lo normal. En ese sentido sí que es enfermedad. Pero le falló una categoría. Captaba otras cosas. Bueno. La frase, esto es un poco aclarar todo esto, la frase tiene que quedar clara. Esto en negrita es importante. Sin los contenidos de la experiencia, la razón es vacía. Es lo que acabo de decir. Un momentito. Sin los contenidos de la experiencia, sin los datos de la silla, la razón es vacía. Y sin la razón, la experiencia es ciega. Son los dos, esa es la clave del idealismo trascendental. Y con esto, de esto es de lo que tendríais que hablar en relación al criticismo, la razón teórica y la razón práctica de forma resumida.